Me gustaría hablar del tema de las voces. Uno cuando habla se escucha y también cuando habla lo escuchan las otras personas. Eso es lo normal. Frecuentemente pasa de que cuando nos vamos a dormir escuchamos alguna voz, pero no tiene por qué ser durmiendo, sino también puede ser caminando por ahí. Durante muchísimos años traté de encontrar una solución, algo que me diera una respuesta que no me pudo dar los médicos y nadie me pudo dar una respuesta. Me acordé que en cuarto año habíamos estudiado la tabla periódica, que era la tabla de los elementos. Entonces, tabla periódica quiere decir los elementos químicos, que son periódicos porque tienen que ver la fuente de Wikipedia de lo que quiere decir tabla periódica bien detallado. Pero son átomos distinguidos y bueno, hay aproximadamente 113, 114 elementos descubiertos que periódicamente pueden ir cambiando. Entonces están los elementos no descubiertos. Entonces, dentro de esos elementos que no están descubiertos, puede caber la posibilidad de que estén el átomo de las voces. Entonces, ¿qué pasa? Este átomo de las voces es como cualquier otro átomo que se diluye en partículas. Hay gente que dice que las voces son malas y otros dicen que las voces son buenas. Para mí no son ni buenas ni malas. O sea, son manifestaciones atómicas a los oídos, los cuales el cuerpo quiere recibir en partículas por algo que está necesitando. Es una comunicación entre el elemento, es como tomar un vaso de agua, pero sin conciencia. Por eso es muy difícil de explicar. Vuelvo a repetir, está dentro de la tabla periódica, pero entre los elementos desconocidos. O sea que van variando según lo decía Lao Tse en el Tao, que era tan difícil de explicar esas cosas porque no alcanzan la comprensión humana. Entonces pensé que tanto así las voces como otras cuestiones que nos pueden pasar en la vida de cosas inexplicables, que a cada persona le toca, porque es como quien dice, nadie se salva de eso. A todas personas nos toca convivir con algo que le echamos la culpa a lo malvado, que le echamos la culpa a lo injusto, que le echamos la culpa a un montón de cosas que no tienen nada que ver, que es un descubrimiento que uno tiene por su propio ADN y que viene a suplantar algo que carecemos. Por ejemplo, si vos no tenés fuerzas, un anticuerpo para determinada cosa, algo se te va a manifestar. O sea, si tenés el pelo mojado, se te va a manifestar gripe. Esa es la cuestión. Entonces, si tenés los oídos débiles, se te va a manifestar la voz. Pero todo esto es un poco confuso si no se analiza la tabla periódica, porque hay elementos estables y hay otros elementos que van variando y otros elementos que están por ser descubiertos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno va a la consulta, por lo general, los psiquiatras no entienden de que se tratan de elementos nuevos descubiertos. Está lleno de personas de que están descubriendo elementos nuevos, Pero que los elementos son periódicos porque van cambiando. Entonces, ¿qué pasa? La cuestión es así. El átomo se presenta, revienta en partículas. Es, por ejemplo, uno prende la radio y la radio es un átomo y se desprenden partículas. Todas las personas que lo escuchan están involucradas dentro de las partículas de ese átomo. Por eso es la fuerza de los medios, como pasa también con la televisión, y por eso nos saca tanto, por ejemplo, cuando vemos un partido de fútbol, porque está todo el mundo pendiente. Entonces, cuando está todo el mundo más pendiente, el átomo se hace mucho más fuerte. Nosotros mismos incluso somos un átomo. Nuestra madre es un átomo. Nosotros somos una partícula de ese átomo. Entonces, a lo que quiero llegar es que todas las cosas, esos mundos incomprensibles, no hay que tener miedo porque son cosas de la naturaleza, son cosas comunes, normales y corrientes, y que son pasajeras si uno no les da importancia. Esto no tiene por qué darle angustia a nadie, o sea, pero todos en ese fenómeno que no podemos explicar en un laboratorio, vuelvo a repetir, son todos los elementos de la tabla periódica, periódica porque hay elementos que se perdieron también. Y entonces, en ese periodo hay que tratar de superarlo leyendo bien la fuente. Sobre la tabla periódica, la historia de la tabla periódica, la historia alquímica, pero de toda la gente que trabajó, que seguramente trabajó con ese fin de tratar de encontrarle una explicación hasta cómo respiramos con el oxígeno, por ejemplo. Pero las explicaciones a veces necesitan un poco de modernización, como quien dice, porque si no, no tendría sentido. O sea, ¿cuál es el sentido que se le da a tomar medicación? Bueno, que se equilibran los elementos y eso es lo bueno. O sea, pero lo bueno sería y lo más sano sería es que todos estemos informados sobre qué es lo que sucede realmente. La raíz del asunto, que la raíz del asunto es un átomo que explota cerca de nosotros porque nosotros mismos lo necesitamos y se hace partícula dentro de nosotros. No quiere decir que sea ni bueno ni malo, por más mala que sea la voz o por más buena que sea la voz.